regresen a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Ya no hagan lo que hicieron sus padres, a los cuales les dijeron los profetas. Así dice el Señor de los ejércitos: apártense ya de ese mal camino, las religiones, y dejen de hacer lo que no es correcto, adorar lo que no es Dios. Mas ellos no obedecieron, no me quisieron escuchar. Zacarías capítulo 1, versículos del 3 al 4. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo deseo de siempre, espero que todos ustedes, porque si lo han hecho, continúen corroborando las citas bíblicas aportadas la semana pasada, porque el haberlo hecho les dará la tranquilidad de que lo aquí dicho es cierto. Y bueno, queridos televidentes, antes de iniciar nuestro programa, anticipándoles que aunque no tengo por qué, ya que he sido transparente con todos, les ruego me permitan dejarles en claro a aquellos que se dieron por ofendidos el programa pasado, sí, ustedes, los que saben quiénes son, permítanme decirles lo siguiente: el día de hoy cumplimos 42 programas, y desde hace 10 meses en ningún momento he mostrado la más mínima intención de crear polémica alguna con respecto a los temas que hasta este día les he presentado. Pero tampoco me he comportado con ustedes como ningún cínico, y esto es tan real que cuando en el programa número 20 quisieron humillarlos a ustedes burlándose, ofreciéndoles que otro también hablaría de lo mismo que yo, fui yo quien les di el lugar que ustedes debían. No me porté como ningún cínico ilusionado en seguir saliendo en la televisión con un programa de renombre. Para mí lo más importante fueron ustedes, queridos televidentes. Y lo único que he hecho y seguiré haciendo mientras el Señor me lo permita, y pese a quien le pese, es simplemente seguiré haciendo lo mismo, solo mostrar las evidencias de que al Dios Altísimo no se le busca ni se le encontrará en iglesias, en templos, en sinagogas, en mezquitas, ni en religión alguna, por muy santa que ésta se diga, ni a través de intermediarios como aquellos que se dicen pastores y sacerdotes, ministros, etcétera, pues ninguno de estos, como aquí ha quedado demostrado, es el camino para llegar a él. Todos ustedes, pero los que sí prestan atención, han podido constatar en los últimos capítulos que solo he presentado las artimañas, las técnicas y los sistemas bajo los cuales hemos sido y seguimos siendo embaucados para solo servir como fieles, pero no del Altísimo, sino fieles de sacerdotes, pastores y líderes religiosos. Aquellos que se dicen ser intermediarios entre Dios y el hombre. Mas nunca ni jamás he ahondado en la participación del Vaticano como socio de la marca Pietro Beretta para la fabricación y venta de armamento. Sí, señores. Tampoco he mostrado los asesinatos que al interior y exterior de sus muros se han llevado a cabo. No he tocado jamás ni tocaré el punto de todos los pastores que contratan sicarios para mandar a asesinar, sí, para mandar a asesinar a los esposos de las mujeres que ellos desean, como el caso sucedido en Florida con el pastor George Closley. Tampoco me he detenido a juzgar los autoatentados que tanto judíos como árabes crean para acusarse los unos a los otros y bombardear mutuamente a su población civil, etc. ¿Y por qué motivo esto no lo hemos sacado a la luz? Pues porque simplemente, queridos televidentes, son asuntos que no nos incumben. Son cosas que no llevan al verdadero Dios. Pero pregunto, ¿ustedes creen que de verdad no existen asesinos, narcotraficantes, violadores, secuestradores, ladrones, etcétera, entre los 1,000,000,000 de fieles a la Iglesia Romana? ¿O qué? ¿No hay secuestradores, ladrones y violadores que se postran ante una escultura o imagen religiosa? ¿Será que no hay entre los que se dicen cristianos, los que semana a semana pagan el 10% de sus ganancias, alguno que sea golpeador de su esposa, que sea irresponsable, que sea ladrón y que deja a sus hijos por irse con otra mujer o familia? ¿Qué por casualidad no saben que el conocido secuestrador y homicida mexicano, alias el Mocha Orejas, ya es pastor en el interior de la cárcel? Porque él dice que está arrepentido. ¿O creen que no hay entre los hijos de judíos ortodoxos quienes se esconden en los cafés internet para ver películas pornográficas y películas de acción, ya que su dogma les prohíbe, y sobre todo su tradición, esa clase de entretenimiento? ¿Cuándo, por casualidad, queridos hermanos, yo les aseguré que los árabes son intachables? Vamos. ¿Cuándo? Pero ahora yo les pregunto, ¿todos esos asuntos son de nuestra incumbencia? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que venimos a tratar desde el programa número 1? Que los señores del cielo son la divinidad, le pese a quien le pese. Queridos hermanos, la moneda sigue en el aire. Cuando la moneda caiga, veremos, lamentablemente, hasta ese entonces, quién tenía la razón. Si todos tenemos la cara sucia, entonces el hecho de no haber presentado videos con bombazos, con personas despedazadas, con mujeres violadas, con hombres de turbante posando con armas de grueso calibre, fue porque ese asunto no es de importancia para asimilar nuestro objetivo. Fue con la deliberada intención de que se entienda de una vez por todas que, así como he demostrado las evidencias de que el cristianismo no debe ser una religión, sino un modelo de vida que todos los fieles ostenten orgullosos ante el mundo. Y esto en base a la doctrina enseñada por el Maestro Jesús el Cristo, que tanto el judaísmo como el islam debe ser copiado solo como un modelo de vida regido por la ley. Y si dije que esta última cultura es la que más se apega a ese modo de vida que Allah el bendito ordena a través de sus leyes, en efecto, pese a quien le pese, así es. Pero si no profundicé en el Corán, es porque el tema islamismo corresponde al módulo religiones, el cual estamos por terminar. Y en cuanto al Corán, este tema lo voy a presentar amplia y detalladamente, como hasta ahora lo hemos hecho con otros, pero en el módulo que se titula Otros libros al respecto dicen. Pues, como recordarán, yo fui muy preciso desde el principio al decir que no todos ustedes tienen acceso a este libro, al Corán. Por tanto, no sería correcto ni justo proporcionarles información a la que muy pocos al día de hoy tendrían a su alcance. Pero yo quisiera pedirles que no se preocupen. Les prometo, muy pronto hablaremos acerca de esta gran obra, traducida como La Lectura, pero conocida como Al-Qur'an o El Corán. Muchas gracias. Y para aquel televidente que me dice, pues que solo fueron los primeros 20 programas los que valieron la pena, porque los siguientes a estos, los titulados como religiones, pues ya lo cansaron y ya lo tienen aburrido. Pues a este querido televidente, que lo más seguro es que extrañe usted mucho el sello de tercer milenio, permítame decirle, señor, aun y cuando estuviéramos bajo el sello de tercer milenio, yo les estaría diciendo lo mismo, señor. ¿Y quiere saber usted por qué? Porque para entender lo que las culturas antiguas dejaron como testimonio respecto a los señores que se ven volar nuestro cielo, a aquellos que Dios los llama mis santos, a esos que algunos siguen llamándolos humillantemente como marcianos, extraterrestres, grises, enanos verdes, etcétera, forzosamente, señor, primero hay que hacer a un lado todo pensamiento dogmático, pues aquellas civilizaciones no creían en figuras de madera, ni de piedra, ni nada por el estilo. Por lo que, si primero no conocemos y hacemos a un lado la religión, es obvio que al aprender las ceremonias y modos de vida que aquellos antiguos seguían, solo causará mayor confusión. Por tanto, todo lo que hemos no solo dicho, sino sustentado con evidencias innegables, es vital, hermano, es vital. Pues ahora hemos comprobado que lo que se nos dijo era ciencia ficción, como es el caso de la vida extraterrena, hoy nos damos cuenta que es la verdad absoluta. Y que las religiones, las mismas que se nos juró que eran la verdad, hoy hemos acreditado que esas sí son la verdadera ciencia ficción. Perdón. Y por favor, aquel hermano televidente que afirma que ha podido comprobar lo que muchos, no dice usted quién es, hermano, ya sospechaban, que yo soy un musulmán disfrazado de judío y que exalté el nombre de mi Dios demonio, resultando ser un religioso agresivo disfrazado de oveja, a usted, querido hermano, siervo del Altísimo, a usted le digo, ¿por qué solo usted se considera e incluso se hace llamar siervo de Yahvé, que dice hablar hebreo, arameo, siriaco, que me daría mucho gusto platicar con usted en cualquiera de estas lenguas, que dice usted que lee todos los días la Tanakh, etcétera? Usted, que se dice ser siervo del Altísimo, esperaba, Señor, que yo arrasara e hiciera pedazos a nuestros hermanos, los musulmanes. ¿Eh? ¿Es así como usted ama a su prójimo? ¿Creyó que por ser judío tacharía a nuestros hermanos mayores como terroristas, asesinos, violadores, extremistas, etcétera? ¿Y nunca esperó, verdad, que los presentara como los únicos que de todos en el mundo sí verdaderamente cumplen y se apegan a las leyes que Dios ordena? Obviamente, con sus respectivas excepciones, Señor. Yo no dije que ellos eran unos santos. Como también las hay en nuestro pueblo, en el pueblo de Israel, hermano, ¿eh? Y también las hay en el cristianismo. Sí, hermano, yo le ruego a usted y a todos los queridos televidentes que lo aman y que ya son parte de esta familia, querido hermano, siervo de Yahvé, usted, que es parte de los que estamos en busca de la verdad y que ahora nos podemos decir que estamos totalmente ajenos y que somos verdaderamente libres. A usted y a ustedes, hermanos, les pido, acompáñenme a ver, por favor, se los ruego, este video. Observen ustedes cómo este soldado israelí está atormentando al niño. lo está lastimando. Pero miren ustedes cómo por la parte de atrás llega otro soldado judío a patear a un niño. Querida hermana Caroline Baptista, yo sé que, aunque he salido de su vida, no me queda la menor duda de que usted está viendo este programa. Usted que con tanto orgullo dice que el mejor abogado de aquella nación es judío, y que enaltece usted mucho a mis hermanos los judíos. Ahora ya se dio usted cuenta el motivo por el cual yo no entro en estos detalles, porque es un asunto que no nos incumbe. Igualmente quisiera yo decirle a nuestro querido hermano, siervo de Yahvé, ya me di cuenta que borró usted el mensaje que he comentado. Muchísimas gracias, hermano, porque lo dicho, no lo merezco. No lo merezco, Señor. Pero recuerde usted lo que dice el maestro. ¿Cuántas veces tu hermano te muestre arrepentimiento, estás obligado a perdonarlo? Yo no tengo nada que perdonarle, ni a usted, siervo de Yahvé, ni a usted, querida hermana Caroline. Yo solo repito, quiero mostrar las evidencias que nos dejen en claro por qué los señores del cielo, los que sobrevuelan en sus carros de fuego, en sus objetos voladores, son siervos de la divinidad. El Altísimo les llama mis santos, pero como nosotros tenemos toda nuestra vida casada con la religión, y lo peor, como vemos mucha televisión, ese es el motivo por el cual nosotros, sin pensarlo, simplemente expresamos de manera explosiva nuestros sentimientos. Pero yo les prometo a ustedes dos, queridos hermanos, que este punto jamás lo volveré a tocar, porque ustedes verán que yo no persigo ridiculizar a nadie. Y que quede claro, queridos hermanos, yo solo he mostrado la manera, la técnica, la desfachatez con la que las religiones, o con los que las religiones, siguen sometiendo a todos los hermanos cautivos. Pero de eso a que yo haga de este un noticiero, creo, queridos hermanos, que quizá desde el principio no fui lo suficientemente explícito como para informarles que lo único que persigue este programa, y así lo dice el título del mismo, es mostrar a ustedes que es una evidencia innegable que los señores del cielo son el Dios y sus santos de los que nos habla la Biblia, o la Tanakh, o el Corán, etcétera. Queridos hermanos, el Vaticano, en este caso los católicos, tiene su servicio secreto que está entrenado y capacitado por la Guardia Suiza. Bien, los Estados Unidos, que son el gobierno de la Iglesia protestante o cristiana, tiene su servicio secreto capacitado por la CIA. Los judíos, también tienen su servicio secreto llamado Mossad. ¿Y qué? Yo quisiera preguntarles. ¿Ellos no son también asesinos, extremistas y terroristas? ¿Acaso no ellos también asesinan mujeres y niños inocentes? Hay quien dice que los musulmanes, pero igualmente sucede con los católicos, no pueden ver a los judíos. Hay quienes dicen que los musulmanes no se sientan a comer con quienes no siguen sus creencias. Los católicos no pueden vernos a nosotros los judíos, y aquellos cristianos que no pueden mirar a los católicos, ¿cómo ante el Altísimo se van a justificar? Si el Maestro dijo lo que el mismo Padre nos anticipó desde el principio: ámense los unos a los otros, amen a sus prójimos como a ustedes mismos. No, queridos hermanos, no pretendamos tapar el sol con un dedo, pues tal y como uno de ustedes dejó en claro, no son todos, pero sí hay algunos. Pues bien, así sucede en cualquier institución dogmática, la cual, como cualquier otra religión, siempre, hermanos, siempre existirá fanatismo, extremismo, etcétera. Y esto no solo aplica, hermanos, a los musulmanes, no. Esto, como ahora ya pueden darse cuenta, aplica en todos nosotros. Es que yo no he exhibido los asesinatos que cometió la Iglesia Romana desde sus principios. Yo no he comentado qué pastores han mandado asesinar a los esposos de las mujeres que no les está permitido tocar. Yo no he exhibido a nuestros hermanos los judíos, ni tampoco a los musulmanes. Simplemente, queridos hermanos, aquí hemos dicho y mostrado las evidencias de que una religión no es el camino para llegar a los que ya están aquí. Solo falta la llegada de nuestro Maestro y después la de nuestro Padre. Y bien, aclarado lo anterior, queridos hermanos, quiero enviar un saludo a don Arun Cardeña, quien me pide explicar el sentido de las palabras del Maestro Jesús el Cristo respecto al pasaje que así ha estado escrito en Juan capítulo 14, versículo del 13 a 14, que a la letra dice: cuando pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, si algo le piden a mi Padre y se lo piden en mi nombre, dice el Maestro, yo trabajaré para que lo tengan. Queridos televidentes, cuando el Maestro nos dice Padre nuestro, no está hablando del Hijo. Solo se busca enaltecer al Padre, que es en lo que ustedes y nosotros no fuimos enseñados. Se nos dijo que Jesús era el Salvador, que Él había venido a derramar su sangre por nosotros y que solo Él es el camino que lleva a la salvación. Ahora que nos damos cuenta que eso no es cierto, que el único camino que lleva a la salvación, hermanos, es el cumplimiento de la ley, entonces creo que si nosotros cumpliéramos con ella, ¿a quién enalteceríamos? ¿Al Padre o al Hijo? si nosotros amáramos a nuestro prójimo, ¿a quién enalteceríamos? ¿Al Padre o al Hijo? Si nosotros, como el Maestro nos enseñó, solo tuviéramos al Padre como Dios nuestro, ¿a quién enalteceríamos? ¿Al Padre o al Hijo? Queridos hermanos, ¿qué se hace en estas fechas pasadas? ¿Enaltecer al Padre o enaltecer al Hijo? Enaltecer al Hijo. Y somos tan incongruentes que repetimos lo que dijo el Hijo referente a su Padre. Padre, perdónalos. ¿Qué quiere decir Padre, perdónalos? Que el único que tiene el poder para perdonar es el Altísimo. Y nos damos cuenta entonces que Padre, perdónalos, es el Maestro el que a través de su doctrina nos enseña cómo pedir el perdón a nuestro Padre. Y esto es tan cierto, queridos hermanos, que cuando repetimos el Padre nuestro, que de una vez quiero que queden claro, miren ustedes, el Padre nuestro, acuérdense que los apóstoles le dicen: Maestro, enséñanos a orar. No dijeron enséñanos a rezar. Y cuando nosotros repetimos, el Padre nuestro, como se darán ustedes cuenta, gracias, perdón, hermanos. Y cuando nosotros repetimos el Padre nuestro, ustedes se dan cuenta que lo que hacemos es un rezo, no una oración. Entonces, dice: Maestro, enséñanos a orar. Y el Maestro nos dice: Bien, cuando oren, háganlo de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo. Quiere decir reconocer en todo momento que nuestro Padre habita y está y vendrá del cielo, en el cielo. Padre, tú que estás en el cielo, bendito, glorificado y enaltecido sea por toda la eternidad tu santísimo nombre. Estamos esperando impacientes la llegada de tu reino. Padre, quisiera yo rogarte que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Gracias, Padre, te acordaste de mi pan. No obstante, Señor, que no he hecho nada por merecerlo, tuviste la gentileza de perdonar mis ofensas. Pero sabes, Padre, yo no he sabido perdonar a los que me ofenden. Quizá por eso, Padre, no tengo palabras para pedirte que me apartes de la tentación y me libres de todo mal. Gracias te damos, Padre, por nuestro pan, por la salud de nuestros hijos, por su calzado, por su vestido. Gracias te damos por nuestros padres, porque los que viven, gozamos de ellos, los que no, quizá, Padre, te apiades de ellos, etcétera, etcétera. Enséñanos a orar. Y el Maestro dice: Bueno, cuando oren, No se olviden de reconocerle a nuestro Padre que Él está en los cielos, que su nombre es santísimo, que ya esperamos su reino, que se haga su voluntad, etcétera. Porque si nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Queridos hermanos, lo que estamos haciendo es rezar, que quiere decir mecanizar lo dicho. Y acuérdense ustedes que oración significa de la razón, del corazón. Bien, quiero agradecer a don Javier Jáuregui y a don Saúl Eguren por compartirnos esta reveladora noticia. Ay, hermanos, es que en Alemania, iglesias católicas y cristianas están poniendo a la venta sus templos. Sí, hermanos, como lo oyen. Y esto a causa de la baja de fieles que cada vez es mayor en aquel país, ya que en los últimos años, entre 120 y 150 mil fieles dejan de asistir anualmente a los templos. La crisis de la iglesia evangélica ha llegado a tal grado, por ejemplo, que han creado un portal en la red especializado para vender sus propiedades, mismas que hasta hace dos días promovía 165 edificios, 141 terrenos y 37 locales. En cuanto a la Iglesia Católica, de manera semejante, el arzobispo de Berlín, Rainer Maria Wölki, ha creado en su sitio web el módulo de Inmobilien para la venta de iglesias, como es el caso de la capilla de la localidad de Lloyds, con un valor de 20.000 euros, y que se consta de un terreno de 1.057 metros cuadrados y el templo construido en el siglo pasado. No obstante que los fieles comienzan a dejar de serlo para sus iglesias, eso sí, no dejan de crear polémica, como es el caso de lo sucedido en Hamburgo con la iglesia de Cafarnaum, que fue adquirida por la comunidad musulmana para convertirla en una mezquita. Por su torre de 44 metros de alto. Y bueno, es por este motivo por lo que ahora se estipula por contrato que al ser comprado cualquier templo o edificio, ese jamás deberá utilizarse para ritos islámicos. Bueno, ya tenemos algo para sonreír. Y aquí, queridos hermanos, cabe reflexionar. No obstante que católicos y cristianos han quebrado como o están quebrando, más bien dicho, como institución religiosa, y que otra, con un gran poder económico como es el Islam, llega a instalarse ahí mismo, pues tal es el odio a ese prójimo que aún así siguen dando de qué hablar. Pero bueno, el hecho que aquí más resalta es que un templo sin fieles, como ahora podemos comprobarlo, es un templo y un dogma sin dinero. Asimismo, respondiendo a la solicitud de varios de ustedes respecto a estos días denominados como la Semana Santa, pues, queridos hermanos, yo solo les informo lo siguiente. ¿Qué es la Semana Santa? Permítanme resumirlo en pocas palabras. Es el espectáculo romano en donde se muestra ante la cara del mundo, por favor, hermanos, ante las caras de todos los que conformamos la raza humana, el poder que ostenta aún al día de hoy dicho imperio, el cual por 2000 años nos han hecho celebrar anualmente, como ellos enjuiciaron al Maestro Jesús el Cristo. ¿Cómo fueron ellos los que lo sentenciaron? ¿Y cómo son ellos los que siguen celebrando dicho espectáculo? Con fines de lucro. Es el pretexto entonces más lucrativo para enaltecerse, burlándose de la ignorancia de la humanidad, al mostrarnos cómo hicieron sufrir a un santo, como lo hicieron con el Maestro. Allá ustedes, hermanos, si la conmemoración de este espectáculo o de este asesinato les parece motivo de júbilo. Bien, y finalmente, queridos televidentes, atendiendo a la petición de don Pedro Pérez, quien nos pregunta, ¿qué se debe hacer en este mes de abril, que inicia el día de mañana? Con gusto les informo lo siguiente: darle gracias a Dios por el nuevo año y pedirle su bendición para conmemorar de manera respetuosa nuestra fiesta de el Pesaj o de la Pascua, que este 14 y 15 de abril debemos conmemorar. Y a continuación, los 7 días más conocidos como la fiesta de los ácimos. Y bien, ahora continuaremos conociendo más de las leyes que Dios nos ha ordenado cumplir en pro de una vida sana, justa y conforme a su buena voluntad. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 26. Así dice el Señor: no serás supersticioso ni adivino. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 27. No cortarás en redondo ni de forma caprichosa tu cabello ni tu barba. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. No te harás rasguños en tu carne, imprimiéndote figuras o señales. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 29. No dañarás a tu hija haciéndola prostituta. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Jamás, nunca ni jamás vayas con los encantadores, curanderos, hechiceros, mediums o adivinos. No los consultes, ensuciándote con ellos. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Te levantarás delante de las canas y honrarás el rostro del anciano, y así de tu Señor mostrarás temor. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 35 al 36. No harás trampa ni en metros de tierra, ni en un juicio, ni en medida de peso, ni en ninguna otra medida. Tendrás tus balanzas justas y tendrás tus pesas justas. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 37. Pon en obra todos mis estatutos y mis leyes, y dice el Señor, y jamás los olvides. Y bueno, queridos hermanos, previo a iniciar nuestro tema de hoy, presentaré algunas evidencias más que confirman la falsedad de todas las religiones y que a la letra dicen. Isaías capítulo 46, versículos del 5 al 10. Y dice el Señor: ¿a quién me quieren igualar? ¿Y con quién me encuentran parecido para que yo sea comparable? Compran oro con su dinero y pesan la plata en la báscula. Contratan un orfebre para mandarse a hacer un dios de ese metal, y se arrodillan ante él y lo adoran. Lo cuelgan de una cadena y se lo echan en su cuello. Lo llevan y se lo quitan y se lo ponen. Y cuando lo dejan en algún lugar, allí se queda y no se mueve. Aunque le hablan, no les contesta, ni ayudan a nadie en sus necesidades. Acuérdense de todo esto y tengan vergüenza. Piensen en ustedes, transgresores de la ley. Acuérdense de todo lo pasado, porque yo soy Dios y no existe otro como yo. No habrá nunca ni jamás nadie semejante a mí. Yo soy el único que les anuncio el porvenir desde antes que sucedan todas las cosas. Baruj, capítulo 6, versículos 44 al 50. Todas las cosas que hacen con sus ídolos no son más que un engaño. ¿Cómo pues es posible creer y decir que son dioses, si fueron fabricados por artesanos y orfebres? Por tanto, no serán otra cosa que lo que quieran los sacerdotes que sean. Engaño y vergüenza es lo que le dejarán a las futuras generaciones. Porque si aconteciera alguna guerra o desastre, los sacerdotes considerarán un logro donde protegerse con sus muñecos. ¿Cómo entonces puede creerse que son dioses aquellos que no pueden librarse de la guerra ni salvarse de las desgracias? Mas un día, dice el Señor, se conocerá que siendo ellos cosa de madera y de piedra, aunque estén dorados y plateados, no son sino un engaño. Y todas las naciones, y todos los reyes, y todos los gobernantes, llegará el día en que verán claramente que no eran dioses, sino que fueron obras de las manos de los hombres, y que en ellos no había nada divino. Ezequiel capítulo 14, versículos del 7 al 8. Cualquier hombre que haya puesto ídolos frente a él y los tenga en su mente, estableciendo así el tropiezo de su maldad, yo el Señor le responderé mirándolos de manera furiosa, y los castigaré y los exterminaré de la tierra que le daré a mi pueblo. Y sólo así sabrán que yo soy el Señor. Mateo capítulo 7, versículos de 13 al 20. Busquen ya la puerta angosta, que sería, queridos hermanos, una muy difícil de atravesar, la más difícil de concebir, lo que menos esperábamos. Busquen ya la puerta angosta, porque la puerta ancha y espaciosa es la que los llevará por el camino de la perdición, y son muchísimos los que entran por ella. Entonces, queridos hermanos, cuidado. Cuidado con los religiosos que nos aseguran que Dios todo lo perdona. Porque, de ser esto cierto, pues sería una verdadera comodidad la puerta ancha. Y dice el Señor, pues, oh, cuán estrecha es la puerta y cuán angosto el camino que los llevará a la vida eterna, pero son muy pocos los que la encuentran. Y tengan mucho cuidado con esos falsos profetas, que son, hermanos, los que se ponen a hablar del porvenir asegurándonos que Dios todo lo perdona. Aquellos que se muestran a ustedes con disfraz de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. ¿Y saben qué quiere decir rapaces, hermanos? Sus sinónimos son usurpadores, tramposos y ladrones. Por sus obras, que quiere decir por su forma de vida, los conocerás. Todo árbol que no lleva buen fruto, todo aquel que no enseña la verdad, se corta y se echa en el fuego. Así que, por sus frutos los conocerás. Y intentando, queridos hermanos, hacer una reflexión con ustedes, pregunto: ¿creemos que esta cita se refiere a que la puerta angosta es aquella de un templo cuyo acceso mide casi 5 metros de alto por 2 de ancho, en donde no existe ningún remordimiento ni incomodidad para ingresar a dicho lugar? Quien crea que la puerta angosta es la de una iglesia, yo, queridos hermanos, le voy a preguntar: una vez que ésta se haya llenado de fieles, ¿dónde quedarían los que aún faltan por entrar? Más bien, esta cita en parábola representa que para conocer acerca de Dios, queridos hermanos, será muy difícil tener acceso a tal información, o quizá que quienes nos rodean nos lastimarán y criticarán nuestra forma de ser por apegarnos a lo que Dios ordena. O tal vez que por lo manipulado que ha sido este mensaje, hace que nuestro acceso a dicho conocimiento se vea cada vez más restringido, y en consecuencia sea más difícil saber la verdad acerca de nuestro Señor y los que con Él vienen. Y como mero comentario, queridos hermanos, después de esta reflexión a la cita en comento, yo quisiera aprovechar para informarles a quienes nos han pedido que ya terminemos con el tema de religiones, o quienes nos han dicho que el objetivo inicial de este programa ha cambiado por completo. Hermanos, por favor, quédense tranquilos. Están actuando como si todo ya lo supieran. ¡Ah, de las religiones! ¡Ah, otra vez! Ya me tiene hasta el gorro. El que crea saberlo todo será llevado a juicio con mayor rigor. No se olviden, esto lo dice el Altísimo. Entonces, hermanos, seamos humildes. Y quiero decirles esto: como si fuera una aclaración, si siempre se nos dijo que cuando Dios regresara lo veríamos descender del cielo, y hoy nos damos cuenta que los objetos voladores que surcan nuestro cielo forman parte de las máquinas de los ejércitos celestiales, liderados por nuestro Señor, el hecho de que estemos dando a conocer el tema titulado Las Religiones es, hermanos, solo con la deliberada intención de que todos ustedes vean la manera en cómo se nos ha enseñado de forma tergiversada la verdad. Miren, yo no los estoy invitando a que formemos parte de un culto nuevo, ni me interesa en lo más mínimo crear una comunidad para recibir algún beneficio de todos ustedes. Yo simplemente, queridos hermanos, les presento las evidencias de cómo hemos sido mal informados, cómo hemos sido embaucados, cómo hemos sido engañados. ¿Para qué? Una vez que quede claro lo anterior dicho, ahora sí, será para todos mucho más fácil comprender lo que en el libro de Enoch, entre otros, y culturas tan antiguas como los sumerios, los vinca, los tiahuanaco, los egipcios, los ainú, los atlantes, etcétera, nos han querido decir en los vestigios que aún persisten referente a lo que vemos en el cielo, a los que vienen del cielo y de Dios, el creador del universo. ¿Qué van a decir cuando entremos en temas como sumerios, como los atlantes, como los vinca? ¡Ah! Este programa sí va a estar bueno, hermanos. ¿Cómo sacudirnos ese encostrado polvo que llevamos todos en nuestros lomos, llamado religión, si los señores del cielo nada tienen que ver con ello? Y esto es tan real que las religiones, a todo lo que viene del cielo, le llaman divinidad. Ellos son los servidores del divino. Ya sobrevuela nuestro cielo los siervos del Altísimo, los santos de nuestro Señor. Así que, aclarado lo anterior, iniciamos entonces nuestro tema de hoy, que lleva por título ateísmo. El vocablo ateo, queridos hermanos, proviene del griego ateos, que quiere decir sin Dios. En un sentido amplio, ateísmo es la no creencia en deidades, aunque en un sentido estricto es la ideología que sostiene la inexistencia de cualquier deidad. Sin embargo, quienes son partidarios de este principio no tienen, hermanos, las pruebas suficientes ni la convicción para refutar lo que pregonan. En la Roma antigua, este término identificaba a todos aquellos que no creían en los dioses del panteón romano, en particular. Pero fíjense ustedes que irónicamente, así se les designaba a los cristianos. Y este movimiento se ha identificado con la letra A. Pero observen ustedes, qué curioso, el color es el rojo escarlata. Considerada esta como la doctrina que niega la existencia de Dios, es importante, hermanos, que nos demos a cuestionar si quienes lo hacen es por conocimiento o por ignorancia. Pues aún en la actualidad abundan aquellas personas que por no investigar y que por lucirse ante los demás y para, según ellas, no meterse en problemas, prefieren decir que Dios es un invento del hombre y que por lo tanto no existe. Sin embargo, quienes se hacen llamar ateos jamás refieren que lo son por conocimiento o por ignorancia, ya que un ateo, por ignorancia, queridos hermanos, su ingenuidad, su ignorancia, lo justifica, mas no le acredita para argumentar la existencia de Dios. Y en cuanto al ateo por conocimiento, pues ¿qué creen? Que este tal tampoco existe. Pues quien verdaderamente es un conocedor, indudablemente sabe acerca de Dios. Pues no olvidemos, queridos hermanos, acuérdense, grábenselo muy bien. Si hay un mueble, es señal de que hay un carpintero, aún y cuando no se le conozca. Llegan ustedes a una mueblería, un comedor, una sala, cualquier mueble que ustedes quieran comprar, les dicen: ah, mire usted, este es el carpintero que hizo este mueble. No, ese mueble, por la belleza del mismo, usted es el que se da cuenta que es un verdadero artista. Bien, permítanme hacer esta observación. El Corán, Asura 16, versículo 17: el que crea será semejante al que no crea nada. Es pregunta, ¿eh? El que crea puede compararse al que no crea nada. Salmo 91, versículo del 7 al 8. Los que amablemente nos citan con Reina Valera, Salmo 92, versículo del 6 al 7. El hombre necio, dice así, hermanos, siempre dirá que no sabe, y el insensato jamás entenderá esto. Por eso brotarán los que no creen como la hierba. Por eso brotarán los que no creen como la hierba, y florecerán todos los que planean maldad para ser destruidos para siempre. Y si alguno se pregunta: oye, ¿quiénes son los gnósticos? Porque el ateo, correctamente dicho, debe decirse gnóstico. Claro, el ateo por conocimiento, no por ignorancia. Recuerden ustedes que la palabra gnosis es una palabra griega que quiere decir conocimiento. Entonces, un gnóstico es el que goza del conocimiento. Y por último, queridos hermanos, quiero enviar un afectuoso saludo a nuestro queridísimo don Wilson Fajardo Sáenz. Y mi gratitud, don Wilson, mi reconocimiento por tan amable gesto y determinación en dar a conocer la verdad. Como usted dice, aunque hay algunos que no les guste, querido hermano don Wilson, reciba por favor un caluroso abrazo y sígame considerando a sus más apreciables órdenes. Y ahora permítame lo que usted nos solicitó, hacerlo público. Yo sé y de sobra que todos ustedes conocen, queridos televidentes, lo que son los derechos de autor. Por lo que yo les digo a todos aquellos que tan amablemente nos solicitan el permiso para copiar nuestros programas o para difundir las citas bíblicas, etcétera, etcétera, o para fraccionar el libro La Última Advertencia, o como el queridísimo hermano que nos hizo el favor de poner en audio las leyes de la Biblia, yo les ruego, queridos hermanos, mientras ustedes no modifiquen el texto ahí marcado, por favor, lo hago público. Dispongan ustedes, queridos hermanos, del material que mejor les plazca para difundirlo, para hacerlo público o para disfrutar ustedes en compañía de quien ustedes quieran. Por favor, lo hago público. ¿Qué hemos dicho? Lo que de Dios procede es gratis. Benditos todos ustedes, los que van y tocan el corazón de sus prójimos, de sus familiares, y les dicen: mira, entérate de la verdad. Estás loco, no te hagas bolas. Esas leyes eran para los judíos. Ajá. ¿La ley de no comerás puerco solo es para el pueblo judío? Ajá. ¿Y nosotros, los colombianos, los mexicanos, los argentinos, si podemos comer puerco? ¿O podríamos decir, nosotros sí podemos comer excremento, pero con salsita, una salsita borracha, un taquito de excremento, pero con salsa? ¡Ay, qué rico! Las leyes son para todos los habitantes de la tierra. Y dice el Altísimo: mi pueblo y sus extranjeros. Queridos hermanos, disculpen los minutos que les he quitado de más, pero no es justo que algunos, por falta de información, juzguen el trabajo que estamos haciendo sin pedir a cambio un solo centavo, siempre y cuando no sustenten lo que nosotros con este ánimo hemos sustentado. No se vale, queridos hermanos, que me tachen de lo que ustedes quieran sin antes ver, sopesar el alcance de lo que el bendito nos ha permitido. Y si ustedes dicen que estoy mal, ¿por qué no entonces hacen su propio programa en donde ustedes digan lo que está bien? Los amo como a todos los que tan gentilmente nos han seguido desde hace 42 programas. A quienes siempre les he dicho: no olviden las palabras del maestro. Cuando conozcan la verdad, cuando empiecen a entrar por la puerta angosta, serán libres. Bienvenidos a la libertad. Que el bendito, el Altísimo, los colme de sabiduría, queridos hermanos. Les multiplique todo cuanto tocan sus manos. Les dé la salud, su pan. No se olvide de su vestido, de su calzado, de su sustento. Y les multiplique todo cuanto tienen. Benditos ustedes, queridos hermanos, los que piensan antes de juzgar las cosas que hablamos en nombre del Altísimo. Hasta la próxima semana. Próximo programa. El resumen y la conclusión de religiones. Y también, ¿qué es la Pascua? Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra,